del mundo real ando analizando personas en el parque, sentado en un banco, debatiéndome entre presente y futuro, o cubrir ambos flancos. Pero eso es más duro, comprometido con la estética, sin llegar a encerrarme en tu zulo. Sumiso de mi estado mental, incrementando mi habilidad o luchando por ello. Pensando antes de actuar, no voy a saltar a tu cuello. Y hablar contigo es como discutir de política, nadie cede. Y es que ahora el rap es oro y mujeres, aunque ahora la mujer se integra. Vives en tu verdad, la actualidad es utópica. Y no vas a votar por rebeldía, aunque protestas después, vaya filosofía. Apoyas huelgas que no conoces y de las que no quieres saber. Conmigo nada, tía, sin tu 20 pone que no te gusta leer. La cultura nos hace libres, aunque con estrés, la incultura es más sencilla. Que piensen por ti, como pasa en Sevilla. Y adoro mi ciudad, pero que avance ya. Todavía miramos atónitos a alguien de otra raza. Latinos, negros, árabes, rumanos, amenaza. Y es que todavía tengo mucho por vivir. Tú solo lucha por seguir. Tengo mi motivo si soy feliz. Y es que todavía tengo mucho por vivir. Tú solo lucha por seguir. Tengo mi motivo si soy feliz. Estrofas, párrafos, imágenes, sonidos, ¿qué más da? Si todo es mental, si todo tiene un final. Yo nunca quiero llegar, que no me canso. Revolucionario y protesta, como la nueva canción. Escribo para la voz, sin ser conservador, como Sánchez Dragó. Y aunque me guío por la razón, la mentira no es mi función, ni la difusión, ego. Mi objetivo es el yo. Análisis y descripción para mí mismo. Interiorismo, my real reason, sin corte, sin censura. Puedo ser tu soporte, pero no seas el mío. No me des coba inútil como que hace frío. Y no es que sea reservado, es que paso de ti, como de la mesa en la cena. Mi trono, mi sofá, y me atrevo a cantar, sin saber siquiera el do, re, mi fa. Mis canciones son cortas, por no empalagar. Y es que veo inútil rellenar páginas, sin tener que contar. Mis reflexiones son monólogos. Conmigo siempre sonríes, mas no se fíen. I'm not your friend, tampoco lo intento. No preguntes que cómo noto mis sentimientos, porque ya no los tengo. Ya no siento más allá del frío o el calor o el dolor físico. El psíquico no, y no lo veo trágico, porque puedo pensar sin influencias. Voy a canción por vivencias.